Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Hoy Quito amanece con una temperatura bastante fría, lluvia sobre nuestra capital, así que nosotros con ese poquito de frío, pero hoy vamos a aumentar pues ahí esas calorías, vamos a aumentar el calorcito a través de este espacio informativo del noticiario de Zona Cultura. Quito tiene la temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 16, una mínima de 9 grados. Hoy es lunes 19 de febrero de 2018, vamos a compartir la emisión número 33. De lo que hemos podido observar a través de ECU911, lo que señalan es de que la mayor parte del territorio ecuatoriano se encuentra con lluvia. Miren ustedes, a ver, vamos a ver hasta dónde nomás nos reportan que existe lluvia para que tomemos siempre las precauciones necesarias al momento de tomar alguna decisión. A ver, por acá tenemos, en la provincia de Pichincha se visualiza llovizna en Quito, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Cayambe, Mejía, Rumiñahui. En la provincia de Napo también se visualiza llovizna en el Chaco y Quijos. Por lo tanto, les invitan a conducir con precaución. Vamos de inmediato a recordarles, pico y placa ya inició. ¿Para qué dígitos corresponde, Darío? Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto volver a acompañarles en este inicio de semana, una semana completa, ya casi cerrando el mes de febrero. El pico y placa ha dado inicio ya en este momento. No pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite la medida, 16 horas hasta las 19 horas con 30. Recuerde que en los exteriores de la ciudad, en los sectores perimetrales, existen espacios para que usted pueda parquear su automotor. Por ejemplo, tenemos algo en la avenida General Rumiñahui, también en Carapungo, también están estos parqueaderos donde usted puede hacer uso y parquear ahí su automotor para que no tenga problemas con la medida de pico y placa. Bueno, tú señalabas, Laura, las lluvias persisten y tenemos novedades en cuanto a las vías, se refiere a las personas que quieran salir de Pichincha a la costa ecuatoriana. Vía Aloax Santo Domingo permanece cerrada por deslizamiento de tierra en el kilómetro 54 y en la vía Calacalina Negalito está parcialmente habilitada en el kilómetro 65 por un deslizamiento de tierra. El resto de las vías, Pichincha, Napo y Orellana, están habilitadas. Ahí tenemos esas novedades, usted tome las precauciones y toda la atención necesaria si está detrás del volante, encienda las luces, tome una distancia prudente entre los vehículos y por supuesto también baje la velocidad. Seguimos nosotros, vamos a irnos con más información. Bueno, ya lo manifestaste, lo que había mencionado ECU911, precisamente la información que Darío nos acaba de mencionar es aquella que nosotros les habíamos comentado y está publicada hace 26 minutos. En cuanto a la vía Calacalí-Nanegalito, parcialmente habilitada en el kilómetro 65 por un deslizamiento de tierra. Siempre cuando hay lluvia, estimados amigos, hay que tomar las precauciones, y ahora que la tecnología nos ayuda muchísimo, siempre digite a las páginas oficiales, tanto en el Facebook como el Twitter, para que usted pueda conocer el estado de las vías y así pueda tomar la decisión de salir. Vamos a ver qué nos dice en el aeropuerto Mariscal Sucre. Tenemos operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad aptas para volar. Así que, mis estimados amigos, con esto les decimos a todos ustedes que tengan un buen viaje, respete las señales de tránsito, use el cinturón de seguridad, evite utilizar el teléfono mientras usted conduce, y de inmediato nos vamos ya a conocer qué tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos, 7:06. Libros no impresos de Hernán Rodríguez Castelo se presentan mañana martes. Esta semana a la Casa de la Cultura Ecuatoriana llega el ciclo de cine africano. Con gran éxito se desarrolló el concierto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Taquita Taqui. El colectivo Bimaes presentó en la Casa de la Cultura Parentalidad Vínculo Restaurable. Wilson Pico vuelve a los escenarios como protagonista, esta vez con la obra Intensidades Puras. Obra teatral, La Reina del Genio Terrible, se presenta en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. También les contaremos algunas actividades que se desarrollaron en la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La visita de Daniel Bonilla. Tendremos información sobre los talleres vacacionales y la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. La canción de autor tiene su espacio en la Casa de la Música. También les invitaremos a conocer el Chaquiñán, una aventura en bicicleta. 15 claves inéditas de Charles Chaplin, un legado para el cine. Universidad Andina y Ministerio de Cultura y Patrimonio firmaron un convenio de cooperación institucional. Taller de dramatización en la extensión de la Casa de la Cultura de Gallambe. Galería de Arte acoge una exposición sobre la historia de las danzas en Bolívar. Y en el mundo tendremos información sobre la Feria Tecnológica Cubana, que promueve espacio para la cultura y la tecnología, y además recorreremos por más información del mundo. A partir de las 8 de la mañana, en el espacio de opinión y entrevista, tendremos una agenda llena. Estaremos hoy acompañados junto a Ana Frontela Diegues, con quien hablaremos sobre el Congreso Internacional de Educación Superior que se desarrolla en nuestro país el próximo 8 y 9 de marzo. También estaremos con Fernando Morales, comunicador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito. Con él conoceremos los detalles sobre la propuesta Descubre la Amazonía en Quito. Además, estaremos junto a las personas que son parte de Guagua Pichincha, ese espacio de teatro que se desarrolla aquí en nuestra institución. Hablaremos sobre las actividades que realiza y también sobre los requisitos que necesitan los jóvenes y niños para ser parte de Guagua Pichincha. Siete de la mañana y 9 minutos, le invitamos a que siga pendiente de nuestra señal. 120 minutos de información cultural inician en este momento en 100.9 FM, 940M, y por supuesto, las personas que tienen la oportunidad de estar ya frente a su computador en las páginas www.casadelacultura.gov.es, y también somos retransmitidos por www.cceloro.gov.es. 7 de la mañana y 9 minutos, aquí iniciamos con la información. En el país. Vamos ya con nuestra jornada informativa. Al cumplirse un año de la muerte de Hernán Rodríguez Castelo, la Academia de Historia, conjuntamente con la Universidad Técnica de Loja, presentan dos libros de los muchos que dejó este personaje listo para ir a imprenta y que serán presentados el martes 20 de febrero en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Incansablemente, con una minuciosidad, una capacidad de investigación, una capacidad de entrega, una pasión tan grande. Recordemos que entregó la colección Ariel. Con estas expresiones de Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia de la Lengua, de Hernán Rodríguez Castelo, les contamos que las obras que se presentarán este martes 20 en las instalaciones de la Academia Ecuatoriana de la Lengua son El García Moreno por sí mismo, editado por DIN Ediciones, y El Miguel Riofrío, editado por la Universidad Técnica Particular de Loja. Un 20 de febrero, luego de un recorrido cotidiano por las faldas del Lilaló, que significa caña y aguardiente, Castelo cerró sus ojos cobijado por el perfume del gigantesco volcán, quien fue el testigo de la preocupación de terminar sus obras, en los cuales trabajaba incansablemente hasta el final de sus días. Susana Cordero dijo a Zona Cultura que estas obras que estaban pendientes saldrán a la luz, en la que los lectores podrán acercarse a una lectura hermenéutica de la correspondencia de García Moreno en más de 800 páginas. El trabajo, estas obras que presentamos, que son verdaderamente, sobre todo la de García Moreno, es una obra absolutamente monumental. Yo creo que la cantidad de documentación sobre García Moreno reunida en estos dos libros será el cimiento de un conocimiento formidable que no habríamos podido jamás tener del gran presidente, que fue, con todos los defectos y con todas las virtudes que hay que reconocerle, Gabriel García Moreno. El Riofrío y el Hombre y el Escritor constituye una nueva entrega de una serie de libros que Rodríguez Castelo escribió sobre hombres notables del Ecuador. En este caso, Miguel Riofrío es visto desde su perspectiva de político, militante liberal, lingüista, poeta y escritor de narrativa. Este libro es también un homenaje del escritor a Loja y a su gente, siempre cercana al mundo de las artes. En este acto intervendrán Susana Cordero de Espinosa, Benjamín Ortiz, Francisco Proaño Arandi, Galo Guerrero de la Universidad Técnica Particular de Loja y su hijo Cristian Rodríguez. Vamos a continuar con la información. Va a hacer un paréntesis, también nos llegan a las redes sociales sobre otro inconveniente en las vías del país debido a las lluvias. Atención, la vía La Tacunga-La Maná también está cerrada. Nos dan a conocer esto debido a que existen problemas en la vía. Cotopaxi-La Maná, Huangó en la vía entre Esperanza y La Maná. Alertante indica que hay un deslizamiento de tierra. EQ911 coordina la atención. Ahí tenemos la información para las personas que tengan previsto salir de Quito y sea ese su destino. Vamos con la información. En el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la Universidad Andina Simón Bolívar, suscribieron un convenio para establecer relaciones de orden académico, cultural y científico para la cooperación interinstitucional en docencia, investigación, producción científica, transferencia de tecnología, extensión y servicios. Como firmantes de este convenio estuvieron el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Jaime Brey Pazmiño. Con la firma se facilita la formación académica de los funcionarios de nombramiento de la institución, así como de los responsables de las redes de archivos y museos que se encuentran adscritos al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para el efecto, la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador cuenta con los programas de especialización superior en museos y patrimonio histórico, así como con una maestría de archivística y sistema de gestión documental. El escritor Raúl Pérez Torres ratificó la importante relación entre el Ministerio y la Universidad Andina, puesto que la cultura es vital para sensibilizar el espíritu de la población ecuatoriana. Destacó la importancia del convenio para la formación de nuevos funcionarios públicos que superen el antiguo paradigma de la burocracia. El convenio lo ejecutará la Universidad Andina a través de su área de historia. De su parte, el Ministerio de Cultura y Patrimonio destinará cupos para la admisión de postulantes en cada uno de los programas de posgrado en archivo y museos que oferta cada año académico. Entre las ventajas otorgadas consta un descuento de hasta el 50% en el valor total de la colegiatura a los estudiantes admitidos en el programa de especialización y maestría en archivos y museos que ofrece la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Los estudiantes provendrán de las redes de museos, archivos y otras áreas establecidas en la Ley Orgánica de Cultura y cuyo ente rector es el Ministerio de Cultura y Patrimonio a nivel nacional. De esta forma se incentiva la profesionalización y mejoramiento del talento humano del servicio público. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos, 7 y 17. Recuerde que usted puede escuchar este espacio informativo a través de 100.9 en Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. El noticiario de Zona Cultura se retransmite a través de www.cceloro.gov.es. Y nos vamos ya con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuánto conoce del cine africano? La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises Estrella presenta lo mejor del cine del continente, recorriendo como la cuna, tierra, raíz cultural y artística de su zona. A partir del 21 hasta el 25 de febrero, venga y disfrute de la interna, las raíces africanas y su cultura. Alex Mora amplía la información. Remontándonos a la historia, recordamos que la primera película firmada por un africano es sin duda Ghezal, la hija del Cártago, del año 1924, producción tunecina, seguida por el film de Leila de 1926 y Zainab de la misma época. Estas dos producciones, dos films egipcios, fueron inspirados en modelos teatrales para luego convertirse en convenciones teatrales. El tema político ingresó también en este ámbito, las retinencias de carácter político de los gobiernos coloniales para permitir a los africanos realizar su propio cine y los problemas de índole financiero plantearon una tardanza en surgir la industria cinematográfica en el África. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fundación Arte e Imagen, el Instituto Francés y Cinemateca África presentan desde este miércoles y hasta el domingo 25, ciclo de cine africano. Producciones como Los Caminos de la Rumba, El Héroe, Felice, entre otros, serán expuestos en nuestra institución. Zona Cultura conversa con Lilian Grande. Ella es la coordinadora del evento y representante de la Fundación ARIC. Consultamos cuáles son los temas en cuanto al origen y resistencia que nos presentan estas películas. ¿Por qué el tema? ¿Por qué origen y resistencia? Porque está compuesta por películas, por documentales y películas de ficción que tratan temas del origen, temas musicales que hablan del origen de géneros tan difundidos como son la rumba, el tango, que tienen una difusión mundial. Las raíces de estos géneros tan conocidos por todos se hunden en el África Central. Cada película tiene su tópico diferente. Los segmentos y la historia marcan un enfoque acorde a los temas. Ahora, por medio de estos documentales, conoceremos dónde nacieron, cómo se desarrollaron, cómo llegaron a América y cobraron cuerpo, al punto que parece que la rumba nació aquí, nació en Cuba, o el tango nació en Argentina. Pero bueno, así es el mundo tan migrante que hace que se enriquezcan todas las culturas. La primera película que será expuesta es Los Caminos de la Rumba, del cineasta y antropólogo David Pierre. Este documental realizado en Francia en el año 2014 y con una duración de 98 minutos. Hay un dato que tiene que ver con nuestro país. Esta película tiene una particularidad. particularidad. Una parte fue filmada también aquí en Esmeraldas. Vemos algunas costas, una parte de la costa. Tenemos las entrevistas, los testimonios de personajes de Esmeraldas que conocen muy bien, historiadores como Juan Montaño y musicólogo como Agustín San Martín, exdirector del Conservatorio de Esmeraldas, quienes nos narran cómo fue la llegada de los esclavos. África reúne una gama inmensa de países que cada uno con su cultura, estilo, forma y vida distinta son expuestas en estos films. Te queremos mostrar lo que los realizadores africanos de la sección África Central, bueno, no olvidemos que África está conformada por 54 países. Entonces, imagínense la cantidad y despliegue de información, de conocimiento y de cultura que nos puede ofrecer. Y por estas cosas de la comunicación, el África parecería que está mucho más lejos de lo que realmente está, porque si comparamos en el mapa mundi, vamos a ver que estamos en el mismo hemisferio sur, aunque al otro lado. No lo olvide, lo esperamos desde este miércoles 21 con la presentación de la película Los Caminos de la Rumba y el posterior cineforo, donde usted podrá intercambiar ideas con el realizador de este film. Con la presencia del realizador de Por los Caminos de la Rumba y la SAP, David Piesfilá, quien estará acompañándonos desde el inicio el día miércoles cuando se estrenará esta película de la rumba y después a lo largo de los días con las siguientes películas hasta el día domingo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siendo ya las 7 de la mañana y 21 minutos, vamos a continuar, 22 minutos, perdón, vamos a continuar con la información de nuestra institución. En este caso, nos vamos a los núcleos provinciales. Aprenda a bailar, pintar y tocar su música favorita en los cursos permanentes que ofrece a chicos y grandes la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. También en esta nota les damos a conocer sobre el informe de actividades desarrolladas por esta institución durante el año 2017. Talleres de música, artes plásticas y danza se desarrollan en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. La entidad planea expandir estos cursos a otros puntos de la provincia. Luis Chávez, director de la mencionada institución cultural, nos comenta acerca de estos talleres. Los talleres dentro de la casa, que son talleres de pintura, de música, bueno, artes plásticas y de danza. Los talleres ya están como tal en estos días, en distintos horarios, en la tarde y en la mañana. Dentro de música está danza, piano, canto. Son los talleres como tal. Vamos a empezar ahora próximamente los talleres, vamos a abrir en el próximo mes de Quimbo, taller de música, y los pueblos que están aledaños de allá, como la Magdalena, la Asunción. Estamos coordinando también para abrir los talleres de Caluma, que es otro cantón, y en Yanis. Esos dos estamos viendo los instructores para ver cómo hacemos con los talleres de allá. El funcionario también nos brinda detalles sobre la rendición de cuentas que la entidad realizará el próximo jueves 22 de febrero. La rendición de cuentas desde mayo, pues no. Hemos hecho en el año anterior con 120 eventos en total. Nosotros tenemos aproximadamente 112 desde que entramos. La cantidad de dinero también que hemos gestionado son aproximadamente $5,000 que hemos logrado a través de la gestión. Eso sería lo más destacado, la cantidad de eventos y la cantidad de gestión. El presupuesto que recibimos aproximadamente era de $28,000 para eventos culturales. Y con eso nos hemos alcanzado desde mayo, desde que recibimos la Casa de la Cultura el 15 de mayo. Los talleres se dictan durante todo el año, están dirigidos a todo el público desde niños de 6 años en adelante y pueden inscribirse llamando al 03-255-0641. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Continuamos con la información. La Sala Miguel de Santiago de los Museos de la Casa de la Cultura presentó la exposición Parentalidad, Vínculo Restaurable. Este proyecto fue realizado por los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. A continuación le contamos detalles sobre esta iniciativa. Paola Vázquez y David Carrera pertenecen a la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Aparte de compañeros de aula, son compañeros de vida. Mantienen una relación de más de 2 años y tienen actualmente a Violeta, su hija. ella es parte fundamental dentro de este proyecto IDEA, presentado y aprobado por las autoridades de su facultad y que fue presentado el pasado viernes 16 de febrero acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Parentalidad Vínculo Restaurable basa su idea, como lo decíamos en el inicio, en un proyecto familiar, al conformarlo los tres, Paola la mamá, David el padre y Violeta su nena pequeña. Esta pareja son casados y detallan lo que es el vínculo dentro de la obra. Esta presentación reúne a 10 artistas, conversatorios que durarán 2 semanas dentro de la curaduría y gestión desarrollada por Paola Vázquez. Ella es quien nos cuenta más sobre esta presentación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos presentando la exposición Parentalidad. Nosotros presentamos una muestra de 23 obras en total de artistas plásticos, tanto estudiantes como profesores de la Facultad de Artes, que reunían obras sobre la parentalidad. Vamos a tener un conversatorio para hablar sobre la parentalidad y las fases en las que divido la parentalidad en mi proyecto de investigación. Y nosotros mismos realizamos la curaduría y gestión cultural de nuestro proyecto. ¿Qué es la parentalidad? Nos lo explica Paola Vázquez. La parentalidad es el vínculo que se crea hacia un hijo, un padre y un hijo. Entonces no es algo que surge de un día para otro, o sea, el día que da a luz, por así decirlo, sino tiene un proceso de transición a este proceso, y yo lo dividí en 6 fases, como comentaba antes. Entonces la parentalidad es lo que nos permite criar a nuestros niños de mejor manera. Es la preparación también que tenemos para hacerlo de buena forma, y sobre todo queremos promover la no violencia. Y ese es uno de los objetivos principales, el resaltar temas como la no violencia, el respeto y fomentar el tema de la familia, así lo comenta David Carrera. La parentalidad nos tocó vivirla nosotros desde un inicio, o sea, en el noviazgo, y eso nos fuimos construyendo los dos de poco. Y ahora ya somos 3, entonces, o sea, nosotros, como toda la familia, desde un inicio. Con el proyecto este que tiene Pau, empieza desde mucho antes de la concepción de él, o sea, es el pensarse que estar los dos bien, estar curados los dos, y para de esa manera llegar a lo que ahora somos, o sea, somos 3. Samuel Tituaña y Alejandro Vázquez son los docentes de la Universidad Central que ayudaron con el tema de la gestión cultural y el enfoque que tiene este trabajo. El público pudo disfrutar esta presentación y los conceptos que quedaron fueron varios. Justamente estamos intentando en la facultad promover ya la investigación artística, la gestión cultural. Entonces, mi proyecto es de investigación y la gestión es para la materia de gestión cultural. Entonces, son 2 materias que se fusionan en una, recopilan todas mis obras y salió un mega proyecto. Entonces, en esta exposición estamos ya en la Casa de la Cultura. Tenemos la capacidad de mostrar y lo hacemos ahora en conjunto. Nuestro bebé también nos ayuda, así hacer cosas, o sea, ella también es nuestro motor también, ella también crea con nosotros, entonces como que estamos encaminándonos a ser una familia de artistas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 y 28 en todo el territorio continental ecuatoriano, 1 hora menos en Galápagos. Queremos compartir esta invitación que nos hacen llegar a través del WhatsApp. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, invita a usted, a su distinguida familia, a la sesión solemne por la conmemoración del 71 aniversario de vida institucional. Esta invitación la realiza el director del núcleo de Loja, Diego Naranjo Hidalgo. Evento que se desarrollará en el Teatro de las Artes, segundo Cueva Celi, que está ubicado en la Bernardo Valdivieso y Rocafuerte, este martes 20 de febrero de este año, a las 18:30. Gracias a nuestros compañeros por hacernos llegar esta invitación, pues les auguramos, como siempre, mucho éxito. Son 71 años de vida institucional de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. Nos separamos por un instante y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

quienes durante todas las noches roban los sueños que les conviene para realizar sus pechorías. Pero un día llega un caballero inesperadamente, quien creará confusión y alterará las reglas de juego de todo el reino. El Movimiento Escénico Chivas es un proyecto artístico independiente, creado en el año 2015 en una comunidad de Puerto Viejo en Manabí. Su propuesta escénica busca ser un laboratorio de diferentes expresiones artísticas, con el propósito de difundir el arte teatral portovejense a nivel nacional. La obra cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí y el costo de la entrada para el público en general es de $3. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana y treinta y seis minutos. En este momento queremos ponerles al tanto sobre las novedades del tránsito en la ciudad de Quito. Tenemos algo de información, algunas cosas que tenemos que contarles. Por ejemplo, cierre parcial de un carril sobre la avenida Galo Plaza en el sentido sur-norte a la altura de la avenida Juan de Celi. Esto debido a un accidente de tránsito. Existe el personal de la AMT en el sector donde están gestionando la movilidad en el punto. En otro sector de la ciudad se informa de accidente de tránsito en el sector de Nayón sobre la Simón Bolívar a la altura de Nayón. Cierre del carril izquierdo en el sentido sur-norte y de igual forma ya se encuentra ahí el personal operativo para brindar la seguridad necesaria. Vamos con la información. Gabriela Cáceres y Daily Naranjo, soprano y mezzo soprano respectivamente, presentaron la noche del pasado viernes del concierto acústico denominado Taquita Taqui. Ambas, con características diferentes, juntaron sus voces y deleitaron al público con música nacional y en idioma quichua. Alex Mora acompañó el evento y nos presenta el siguiente informe. La Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el concierto Taquita Taqui, concierto acústico. Una sala llena, en conjunto con amigos, familiares y diferentes personalidades, acompañaron este acto. Gabriela Cáceres y Daily Naranjo deleitaron al público junto al trío Pichincha, donde estuvo Juan Pacheco en el piano, Jaime Arbulu en la percusión, Esteban Rivera en el contrabajo y además estuvieron en el marco musical Andrés Sánchez con su guitarra y voz, Carlos Capelo tenor y Samantha Olviedo soprano. La idea del concierto surge desde hace varios años. Las dos artistas desempeñan sus labores diarias en el Consejo Provincial de Pichincha. Ahí tuvieron la oportunidad de conocerse, intercambiar criterios y armar esta idea que se plasmó finalmente con la realización del concierto del pasado día viernes. Zona Cultura acompañó este evento. Mucha algarabía y festejo dejó en Gabriela y Daily esta presentación. A criterio de Gabriela Cáceres, la fecha colabora como especial en el mes del amor y en el reflejo de su música. Muy contentas, muy felices de poder compartir nuestro arte en estas fechas tan especiales para recordarnos qué significa ser un amigo, qué significa ser una pareja, qué es el amor en realidad a través de la música. La idea de desarrollar este evento surgió en conjunto y todo en base además de la amistad de ambas y en el aspecto profesional. Bueno, fue una conversación que tuvimos con Daily muy amena. Con Daily tenemos una linda amistad. Hemos compartido también escenario juntas anteriormente. Decidimos hacer este concierto porque nos sentimos muy afortunadas de poder tener este don que es el canto. Creo que cuando eres bendecida con este don es también tarea de uno poder compartirlo, ¿no? Y llegar. Bueno, Gavita, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Por qué no nos unimos las dos? Hacemos un concierto, preparemos tal repertorio. Y la ventaja es que como las dos tenemos esta trayectoria, este camino también cruzado a base de estudios también, entonces se nos hace un poquito más fácil poder fusionar los diferentes ritmos. De su lado, la mezzosoprano Daily Naranjo destaca el concierto como una recopilación del trabajo de ambas expuestas en un mismo escenario. el concierto tiene una connotación como de una recopilación de la trayectoria de cada una. Nosotros durante el transcurso de nuestro estudio musical hemos logrado compartir espacios en lo que es el estudio de la música académica, el experimentar con la música inédita, también aplicar lo que es nuestro conocimiento popular en la interpretación de música latinoamericana y ecuatoriana. El perfil profesional y en el arte de la música ha formado a Daily Naranjo, sus diferentes compañeros que precisamente la acompañaron esa noche. Toda esta gente que nos rodea ahora es la gente con la cual nos hemos formado un poco y hemos compartido espacios, ya que yo desde hace 24 años fui a trabajar al Consejo Provincial y conocí a esta gente maravillosa con la cual fuimos compañeros del coro, y en el Conservatorio Nacional de Música en cambio conocí a Gabriela Cáceres, que es la compañera con la cual estamos haciendo hoy el concierto. Yo estudié música lírica, me gradué de técnico en canto. Con una parte de la mágica noche que se vivió disfrutando de la voz de Gabriela y Daily Naranjo, cerramos esta nota para nuestros oyentes de Zona Cultura. La place où je te vi, te bois mon marché Nathalie, il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place où je te blanc, la neige faisait un tapis, et je suis pas par ce froid dimanche. Nathalie, te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y nos quedamos con ganas, las personas que no tuvimos la oportunidad de escuchar a este dúo, seguramente habrá nuevas oportunidades. Vamos a continuar con el reporte sobre el tránsito en la ciudad de Quito. Ustedes recordarán que este pasado fin de semana hubo cierres de vías en el sector de la González Suárez al oriente de la capital. Ya nos dan a conocer la AMT que al momento ya está la vía habilitada sobre La Voz Mediano y González Suárez. Puede hacer uso de estos lugares donde puede circular libremente. 7 de la mañana y 42 minutos, vamos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe. Los cuentos sobre tapetes, una técnica teatral que nació en Francia y que ha sido replicada en Brasil, llega del 19 al 23 de febrero a la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cayambe a través de un taller de dramatización. Los detalles a continuación. El taller de dramatización propuesto por la extensión de la Casa de la Cultura de Cayambe será dictada por el profesor de teatro, expresión corporal y narrador de cuentos sobre tapetes Luis Lenin de Perú, desde las 3 a 5 de la tarde. El maestro habló para Zona Cultura sobre esta técnica llamada narración sobre tapetes. Entonces uno va narrando la historia y de esos bolsillos secretos van sacando los personajes y va completando, haciendo un trabajo como de artillería, donde los niños siguen con la imagen y con la voz del narrador el cuento. Están convocados para este taller teórico práctico todas las personas que están trabajando o que tienen proyectos de trabajar con niños de 2 a 6 años, puesto de que durante las 10 horas aprenderán de forma lúdica las herramientas necesarias para dramatizar para niños. De las personas que acudan al taller, pues que asistan, van a tener herramientas para poder jugar, dramatizar con niños pequeños. José Ceballos, coordinador de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cayambe, mencionó que este acto será una oportunidad de compartir con la comunidad cayambeña y de fortalecer las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poder compartir todo ese pequeño conocimiento de la dramaturgia a nuestros cayambeños, niños, niñas, jóvenes que deseen de este arte cultivar. El taller culminará el viernes 23 de febrero con un producto de los participantes. Vamos, son 5 días y el último día va a ser la clausura donde los participantes van a poder mostrar lo que han aprendido, ¿no? En una, más que una obra, es una muestra donde ellos quizá van a narrar un cuento, dramatizar un cuento, hacer unos juegos con niños. Todo se va a plasmar en una especie de muestra. Los interesados podrán inscribirse en la Sala Ernesto Albán de la Casa de la Cultura de Cayambe, que está ubicada en la calle Rocafuerte entre Junín y 10 de agosto. Vamos a continuar ya casi cerrando nuestro espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su información. Vamos a cerrar con la agenda de la Casa de la Cultura. Daniel Bonilla, quien padece de síndrome de Down, propondrá al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la publicación de la segunda edición de su libro titulado El Sapito Frofro. Los detalles nos presenta Patricia Robalino. Daniel tiene síndrome de Down y es un sensible escritor que comparte su vida a través de una dulce historia que narra la aventura y peripecias del sapito Frofro. Precisamente sobre este su libro, este martes 20 de febrero, le recibirá el presidente Camilo Restrepo Guzmán en su despacho para apoyarle con la publicación de lo que sería la segunda edición de esta obra. Es de destacar la condición especial de Daniel Bonilla, quien apenas con 24 años de edad deja ver en su mirada la tenacidad de un ser humano valiente, íntegro y sensible, con la condición de ser libre y quien vence las excusas para elegir vivir, crecer, amar y sobre todo escribir. Su madre, Paulina de Bonilla, nos habla de la propuesta que hará el presidente en relación a la publicación de este libro. Este martes que estamos invitados a la Casa de la Cultura es para proponerle sobre mi hijo Daniel Bonilla, que es un escritor de cuentos, es un escritor con discapacidad. Queremos agradecerle mucho a la Casa de la Cultura porque nos ha dado una gran acogida, justamente para tratar de editar su segundo cuento, que se llama La Noche Fantástica del Sapito Frofro, ya que el primero ya fue lanzado por Norma, pero al retirar sus actividades del país, se quedó solo con papelería y ya no van a estar en el negocio del cuento. Entonces también quisiera tratar de vender el primer cuento. Daniel pudo escoger otro animal, más grande, feroz o quizá tierno y amoroso, pero eligió un sapo, un animal que pocos acogerían, pues no descubrirían en él ninguna cualidad. Y si lo escogió, le dio un nombre, personalidad y esperanza, igual que Daniel. Tú y miles de personas en el mundo hemos sentido el rechazo por el simple hecho de ser diferentes. Pero este es el mensaje de Daniel. Que aprendan mucho y que disfruten del cuento. Lo importante son originales los cuentos. Esta fue la agenda del presidente. Para la Casa de la Cultura, Patricia Robalino. Hasta la próxima. Ciudadano en Zona Cultura. Y estamos a esta hora en contacto con Esmeraldas, nuestra compañera de la Casa de la Cultura. Núcleo de Esmeraldas está a esta hora de la mañana. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, compañeros. En este nuevo día, un buen inicio de semana. Soy Cintia Gressley, del Departamento de Comunicación del Núcleo de Esmeraldas. Bueno, la Casa de la Cultura, Núcleo de Esmeraldas, tiene intensa actividad. Hemos podido ver a través de su página y gracias también por compartir a través de nuestros grupos de WhatsApp, del Facebook, estas actividades que ustedes se encuentran desarrollando. Entendemos de que hay maestros cubanos que están desarrollando una intensa actividad. Cintia. Efectivamente, tenemos una nueva adquisición, una nueva maestra cubana, la señora Amarilis Serrano Jiménez, que es la encargada de dictar el taller de ballet y danza contemporánea durante este mes de febrero hasta el mes de marzo en lo que respecta a los talleres vacacionales. Así también le hemos dado cabida a las personas de aquí de Esmeraldas, como el señor David Calle en lo que es canto, al señor Vázquez en lo que es pintura, y así hemos ido equilibrando nuestra balanza para que nuestros niños pues efectivamente puedan en este taller vacacional recrearse. Sabemos que en el mes de agosto cumple la Casa de la Cultura de Esmeralda 71 años. Todas estas actividades engloban el trabajo de lo que será este aniversario. Pues ya estuvimos de aniversario. Ya cumplimos 71 años de habernos creado con un elenco de artistas de renombre de aquí de la provincia. Pues la Casa de la Cultura celebró esta gran ocasión, y las manifestaciones culturales que se realizaron en la calle del edificio, con la concurrencia de todos los que transitaban en ese momento, que se detenían a observar, pues a los artistas que trajimos para ellos, ¿verdad? Los invitados fueron pues Corporación Tierra Negra Internacional, un grupo altamente conocido internacionalmente. También tuvimos al grupo Descarga Latina y al soldadito con Pecker La Maravilla. Ellos hicieron gala de su arte y entretuvieron al público también. Queremos por qué estar en la calle, porque queremos una casa de la cultura inclusiva, ¿verdad? Nos hemos propuesto vincularnos con la comunidad. Bueno, de los datos que tenemos por acá, gracias a nuestros compañeros también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos a la par compartir esto. Dice el 9 de agosto de 1944, el presidente de la República del Ecuador de ese entonces, José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo 707 para la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ese decreto incentivó la formación de los núcleos provinciales y se buscó difundir la actividad cultural en todo el Ecuador. Era indispensable contar con espacios adecuados. En Esmeraldas, 3 años después, nació el núcleo provincial un 15 de febrero de 1947, y de hecho de ahí se han realizado estas actividades que ustedes acaban de escuchar de parte de nuestra compañera Cintia. Así que nosotros, como siempre, les deseamos a todos y cada uno de ustedes muchísimo éxito por ese trabajo que vienen realizando en este núcleo. Cintia, además de los cursos de danza, canto, pintura y otras, también había el recorrido de la marimba. ¿Qué otras actividades ustedes tienen planificadas? Ya, efectivamente, la ruta de la marimba es un proyecto que nos hemos propuesto en este año y ya arrancó, efectivamente. La ruta de la marimba consiste en que en dejar ese legado de nuestras tradiciones, de nuestra marimba, de nuestra cultura afro, a cada barrio, a cada niño. Entonces, integrantes de Tierra Negra Internacional, como bailarines de otras de las agrupaciones, como Holgorio, etcétera, que vienen trabajando en esto de nuestra cultura afro, nuestra danza, están interviniendo barrios de la ribera del río Alto, Bajo, en el centro, para que estos niños se incentiven, bailen y sobre todo sepan de dónde vienen nuestras raíces afro. Ese es el objetivo de nosotros, dejar un semillero para cuando los que ya no estén, ellos sigan con lo nuestro. Entonces nuestro director, el señor Yurki Minota Campos, así como nuestro asesor, el licenciado Carlos Minota, han llevado a cabo, ya arrancó esto sobre la ruta de la marimba, y esperamos pues seguir adelante. Cintia, ¿todavía hay inscripciones para los talleres vacacionales? Todavía hay, pero ya en pintura, en teatro, porque lo que es ballet ya se ha copado el cupo. Bueno, nos gustaría entonces que deje la invitación para que el público se dé cita a estas importantes actividades que ustedes vienen desarrollando. Bueno, primero agradecer a ustedes, compañeros, por ese gran apoyo, esa gran difusión para con nuestras actividades, y invitar pues al público en general para que asista a los talleres de la Casa de la Cultura y también venga y nos visite desde Quito, para que puedan ver el trabajo que nuestro director, junto con todo el equipo que lo ayuda, estamos llevando a cabo. Serán las puertas abiertas aquí en la Casa de la Cultura para todos ustedes. Esta ha sido la participación de Cintia Greiser desde la Casa de la Cultura, Núcleo de Esmeraldas. Gracias a usted por haber compartido la información. Siempre los micrófonos abiertos a esta hora de la mañana para que ustedes puedan compartirlo directamente desde el norte del país. Gracias, compañeros. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En Quito. Vamos con la información que tiene el Distrito Metropolitano de Quito. En esta ocasión, nuestro compañero Juan Espinosa le invita a que aliste su bicicleta porque tiene una cita con la naturaleza, a rodar, a ciclear en la ruta ciclística de Sudamérica, la mejor, donde puede encontrar naturaleza, aventura y adrenalina. También podrá disfrutar en los 22 kilómetros de asfalto que contiene la ruta denominada Chaquiñán, un espacio para el disfrute de la familia y amigos en un rincón escondido de Quito. El Chaquiñán es una ruta para los amantes a la aventura y la bicicleta. El Chaquiñán es una ruta de ciclismo que atraviesa las parroquias de Cumbayá, Tumbaco y Puembo. Recorre un tramo del antiguo ferrocarril que unía al norte del país con la región andina y la costa ecuatoriana. Durante el recorrido se puede disfrutar de paisajes, senderos y naturaleza. Es una ruta de ciclismo sencilla, no presenta elevaciones muy pronunciadas ni desniveles técnicos en su recorrido. Uno de sus mayores atractivos es cruzar los túneles en completa oscuridad, con una mayor sensación de aventura al recorrido. Con una longitud de 500 metros, este tramo recibe la luz natural, gracias a que existe 3 miradores para tomar fotografías o sencillamente disfrutar del paisaje. Pamela Ortiz, usuaria del parque, comenta. Nosotros es la primera vez que venimos el día de hoy, estamos conociendo, nos parece una ruta muy interesante que nos ayuda con mucha naturaleza, el aire puro y nos ayuda a compartir con, en el caso de nosotros, entre familia que estamos. Para Lorena Castañeda, fanática de ciclismo, expresa más sobre la ruta. El Chaquiñán sí realmente es un entrenamiento, que subes, bajas y haces recorridos largos. Entonces, a practicar el deporte. Sí, yo sí recomiendo este sitio porque es bien, bien lindo, ¿no? O sea, vas haciendo ejercicio y vas viendo la naturaleza, respirando aire puro. El inicio de la ruta del Chaquiñán empieza en el portal de Cumbayá, ubicado detrás de la Universidad San Francisco de Quito, y su ruta termina en la parroquia de Puembo, recorriendo una distancia total de 22 kilómetros. Al finalizar, puede disfrutar de las piscinas que ofrece esta parroquia. La entrada al Chaquiñán es totalmente gratuita. Abre sus puertas de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche. Recuerde llevar agua, comida y casco y su bicicleta en buen estado. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. En el mundo. 7:58 PM. Sin Chaplin no habría cine. Esta pregunta, con tinte de afirmación, se la realizaron expertos en cinematografía y producción de épocas antiguas. 15 claves sobre lo desconocido del maestro Charles Chaplin. A continuación. Dos siglos atrás, un 16 de abril de 1889, nacía el gran símbolo del humorismo, del cine mudo y uno de los principales íconos del séptimo arte. Tiempos modernos, luces de la ciudad, la quimera de oro, el gran dictador, Candilejas y así hasta 18 títulos firmados por Charles Chaplin. Celebran el aniversario de la historia del cine donde interviene este célebre personaje, Chaplin. Se habla de los 15 mitos y propuestas que dejó Charles Chaplin. El primero, el origen de todo. Charles Spencer Chaplin nace un 16 de abril. Siendo un niño antes de enrolarse en la compañía, el pequeño Charles asiste a una curiosa escena en medio de la calle donde él es el protagonista. El segundo, Charlotte. Chaplin quita la importancia al nacimiento de su personaje más popular. Según él, surge del mero acto de seleccionar algunas piezas de vestir. El tercero, la receta de Chaplin. Para hacer de una comedia solo necesito de una chica guapa, un parque y un policía. Chaplin aplica su máxima en un considerable número de cortometrajes rodados. El cuarto, Ecos de la Infancia. El primer largometraje de Chaplin es un claro ejemplo de implicación personal. El Chico, del año 1921, donde narra la historia de un vagabundo que adopta un pequeño bebé y se convierte en el mejor padre. El quinto, Edna. Chaplin se casa 4 veces y tiene hasta 11 hijos. No todas sus relaciones sentimentales son plácidas y, sin embargo, con cada una de ellas mantiene un vínculo especial para toda la vida. El sexto, Muerte a Bordo. En 1924, Chaplin asiste a una fiesta en el yate del millonario William Randolph y se convierte en el protagonista principal de la escena. El séptimo, Hoy cenamos a pato. El vagabundo cocina un guiso en un hornillo destartalado. Hace frío y ante la hermética mirada de su compañero, coloca la comida sobre una mesa de madera sin pulir. Escenas que marcaron la historia del cine. El octavo, Chaplin en la cuerda floja. El rodaje El Circo de 1928 supone un auténtico dolor de cabeza para el autor. El noveno, La pesadilla de los estudios. En 1919 nace la productora United Artists, una alianza entre Chaplin, el director Griffin y los autores Douglas Barsing y Mark Piper. Entre las ideas principales estaba el sueño que tenía Chaplin en la historia. El décimo, el cine empieza a hablar. Con la llegada del sonoro, muchos cineastas intentan adaptarse al cambio y utilizan las imágenes, ideas y segmentos de Chaplin para sus escenas. El onceavo, El vagabundo en la barrica. Uno de los motivos por los que Chaplin no ve con demasiado entusiasmo la llegada del sonoro es porque precisamente desenfocaban sus escenas. El número 12, Charles Chaplin contra Hitler. 4 días antes de que Chaplin nace en Australia, Adolf Hitler se crían en un ambiente pobre y tienen aspiraciones artísticas. El uno lo conseguiría pegando fuerte al mundo y el otro pegando con la sonrisa. 13, dos viejos y cansados leones. La presunta rivalidad entre Buster Keaton y Charles Chaplin constituye una de las mayores leyendas del cine mudo, cada uno con su respectiva funcionalidad. 14, un solo traspiés. Durante su exilio, mientras rueda La Condesa de Hong Kong, sufre una caída y se rompe la cadera. Con esto realizó escenas diferentes. Y el último, el reconocimiento. Chaplin solo gana un Oscar en toda su carrera y es la mejor música, Candilejas, del año 1952. Parece algo increíble, pero es Chaplin. Información tomada de Film Republic de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. Y bien, vamos a continuar con nuestro recorrido por el mundo y su cultura. Por en este momento les contamos sobre los últimos avances tecnológicos y la cultura en Cuba, y por una obra de la plástica española en exhibición en Madrid, también por una feria tradicional e histórica en tierras gauchas uruguayas, y por la literatura destacada de Guatemala en una feria caribeña. Un espacio para el intercambio entre cultura, tecnología y sociedad promueve la tercera edición de la Feria Tecnológica La Guayabera 5.0, que se desarrollará del 21 al 24 de febrero próximos en esa ciudad del centro de Cuba. El evento, único de su tipo en la isla, incluye exposiciones, presentaciones teatrales y conciertos, a la par de conferencias y la exhibición del desarrollo de empresas principalmente relacionadas con la informática y las comunicaciones. Estamos hablando de jerarquizar la cultura y la tecnología al mismo nivel y en el mismo escenario, aseguró Carlos Figueroa, director de la Casa de la Guayabera, principal promotora y sede del certamen. El cuadro Fray Pedro de Oña, del pintor del siglo XVII Francisco de Zurbarán, se exhibe a partir de hoy en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, España, en homenaje a ese artista del siglo de oro español. La pintura reúne las notas estilísticas que definen la obra del maestro, entre ellas el carácter escultórico de la figura esbozada y el tratamiento que el artista le proporcionó a las telas. Este cuadro está restaurado y es una representación sutil, pero a la vez imponente, al referirse a la majestuosidad de la imagen de aquel fraile, un catedrático español dedicado a redactar un tratado acerca de la obra La Física de Aristóteles. La pieza se expondrá hasta el próximo 24 de junio.